Bienvenidos a otro programa de Destellos del Gospel. Seguimos viajando a través de este estilo musical, conociendo sus intérpretes, su historia y sus diferentes expresiones musicales, pero sobre todo escuchando la fuerza de un mensaje que ha traído esperanza y ha proclamado libertad aún en medio de la esclavitud. Quiero empezar este tercer programa con una canción titulada Looking for You, Buscándote, en la voz de Kirk Franklin. Se enmarca dentro del gospel urbano o contemporáneo, que es la variación más comercial del estilo gospel, y se expresa en un lenguaje mucho más cercano a las audiencias juveniles. Esta canción empieza diciendo: he estado en lo más bajo tanto tiempo, he estado herido por tanto tiempo, que hubo veces en que pensé que no vería el amanecer. Pero en el coro continúa diciendo: he estado buscándote y me he dado cuenta que nada más puede satisfacerme. Estoy tan contento de haberte encontrado y ahora nada puede separarme de ti. Y en la parte final nos dice: Jesús, tú eres mi sol después de la lluvia. Solo quiero estar cerca de ti. Estoy tan contento de haberte encontrado. Así que vamos a escuchar en el recopilatorio de los 30 mejores temas de gospel de este año 2008 a Kirk Franklin en Looking for You, Buscándote. To all my people in the struggle, you think God's forgotten about you. Here's some pain medicine. Let's go! You in your car, you at the house, on your job, be encouraged, boo. Come on! A long way. That's why we love you. Come on! Satisfy. Hey, now that I'm changed. seguimos con otra canción perteneciente al estilo gospel urbano contemporáneo, con un ritmo más inspiracional y tranquilo, pero con un mensaje muy profundo. Es la canción Hold On, Resiste, interpretada por la ganadora de varios Grammys, Yolanda Adams. Quiero aprovechar para dedicarle a mi clase de inglés en la Escuela de Adultos, Clara Campoamor de Azuqueca, y en especial a mi compañera Tsuko, que aunque es de Japón, vive en Azuqueca, y ella me está animando a seguir con estos programas. Así que para vosotros, esta canción. Algunas de las cosas que oirás son: no importa cuán difícil parezca, nunca te des por vencido, siempre cree y resiste. Aunque estés enfrentando adversidades, aún puedes ser lo que quieras ser. Agárrate a tus sueños. Dios tiene un plan para ti. Hold on, resiste. There's nothing that you can't do. Gotta be driven, motivated to stir up the gift that God's placed in you. Hold on, the future's looking bright for you. No matter how hard it seems, no matter how hard it seems, never give up, always believe. And you gotta hold on. There's nothing that you can't do. Don't be discouraged by the trials you face, 'cause your beautiful mind would be a terrible thing to waste. Hold on, hold on, the future's looking bright for you. Negative things in your life can make you think that your dreams are impossible. You'll never be able to overcome them. You have to deal with all kinds of things. Today, your past, regrets, all those things. You're even dealing with drugs, alcohol, maybe teenage pregnancy, peer pressure, violence. I don't know. You may be dealing with the thoughts of suicide, but I want to tell you something. If you don't believe in yourself, who else will? God has a plan for you. To you. La semana pasada estuvimos hablando sobre el coro gospel de Madrid y pudimos escuchar algunas de sus canciones. Olvidé mencionar que tienen una página web que se puede visitar con la historia tanto del grupo como de la música gospel, así como algunos recortes de prensa, fotos y fechas de conciertos. Es una página fácil de recordar: www.corogospeldemadrid.com, escrito todo junto, lo repito, www.corogospeldemadrid.com. Pero hoy quiero presentaros otro coro. En esta ocasión es el Coro Gospel de Barcelona, que también tiene su página web, www.gospelbarcelona.com, www.gospelbarcelona.com. Allí nos cuenta algo de su historia. El Coro Gospel de Barcelona comenzó su aventura en 1999, con un grupo de 160 voces y 7 músicos. Durante estos años ha crecido el número de sus integrantes y mejorado la calidad de sus actuaciones en Cataluña y España, pasando por lugares tan dispares como el Teatro Nacional de Cataluña, el Auditorio Nacional o el Teatro Musical de Barcelona. Hoy, formado por 200 voces, 15 instrumentistas y 14 bailarines, se esfuerza por ofrecer lo mejor de ellos mismos en un espectáculo que no te dejará indiferente, ofreciendo un repertorio que va desde los más clásicos espirituales negros hasta el más actual black gospel. Este coro ha participado en actividades de carácter musical, ha fomentado el conocimiento y el significado de la música gospel y ha apoyado actos solidarios. Vamos a oír la canción Toma tu cruz con el solista David Romero, perteneciente al concierto grabado en directo en el Teatro Nacional de Cataluña, en junio del 2001. Así suena el Coro Gospel de Barcelona. Buenas noches, señoras y señores, con ustedes al Coro Gospel de Barcelona. ¿Qué estás haciendo por el rey? Le has entregado todo a él. ¿A quién por ti del todo se dio? No te conformes pues con saber que el Señor tu alma salvó. Has olvidado que debes Decir que le amas. Yo sé que a veces hay mucho por andar y sé que a veces te cuesta continuar, pues podrás hacerlo solo. En su página web también nos informa que el Cor Gospel Barcelona está formado por miembros de iglesias protestantes de Barcelona que creen y comparten el significado de la música gospel, ofreciendo un espectáculo musical con un mensaje que invita a la reflexión. Escuchamos una última canción titulada Gracias en todo da, interpretada por el solista Gerson Gelabert y acompañado por el Cor Gospel de Barcelona. Brilla el sol y en tu corazón hay canción. Gracias a, gracias a, gracias a. Si nada sale bien y todo está yendo mal, a dar gracias llegas a aprender. Gracias en todo da. En todo yo quiero dar gracias a Dios. Montes ante ti y no sabes qué hacer y resulta duro, gracias a. Recuerda que Dios tiene poder, puede aún cuidar de ti, pues dale gracias, gracias a Dios en todo. En todo yo quiero dar gracias a Dios. No hay obstáculo capaz, no lo hay. No hay nada. No. Todo nos ayuda. Para bien a los que aman a Dios. Todo. Yo quiero dar gracias a Dios. No hay obstáculo capaz, no lo hay. No hay nada, no. No, no. No hay nada, no. No. De hacer callar. Si todo está yendo mal, pues recuerda. En próximos programas seguiremos buscando otros coros gospel dentro de España y os adelanto que uno de ellos será el coro gospel de Castilla-La Mancha, porque en nuestra comunidad autónoma también tenemos un coro que representa este estilo musical. Así que no te pierdas los próximos programas y aunque ellos aún no han sacado a la luz ningún álbum, sí que podremos oírlos en vivo en algunos de sus conciertos. Y ahora pasamos a una nueva sección para hablar de una de las canciones más cantadas por los grupos gospel en cualquiera de sus géneros musicales. Es Amazing Grace, traducida como Sublime Gracia o Sublime Amor Inmerecido, para que entendamos el término gracia. Vamos a escuchar un fragmento de la versión que hizo Kesia en su álbum Vida. So lost, but now I el que me hace sentir libre, por el que muero a veces, por el que vivo siempre. Amor nuestro, amor de todos, amor de Dios. Bendito sea aquel que regala todo a cambio de nada y el que derrama en las aguas tranquilas del alma. Amor, eternamente amor. Bendito el mágico latido que emigra y regresa dando vida al mundo entero y a cada uno sin fronteras, raza, fe o color. Esta canción fue escrita por el inglés John Newton en 1779. Durante la mayor parte de su vida fue el capitán de un barco que se dedicaba a transportar esclavos negros desde África a Inglaterra. Mi pregunta, al conocer esto, es cómo afroamericanos cantaban una canción escrita por un hombre así. La respuesta es que John Newton sufrió una transformación cuando conoció de una forma personal el amor de Dios en su vida y no solo abandonó finalmente su trabajo, sino que en los últimos años de su vida los dedicó a luchar contra la esclavitud. La primera estrofa de este himno dice así: «Sublime gracia del Señor que a mí pecador salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me amó». Vamos a volver a oír esta canción, pero esta vez interpretada por un cuarteto clásico del gospel sureño, los Master Five, agrupación que fue manteniendo el nombre aunque cambió de componentes a lo largo de su historia, teniendo su comienzo en los finales de los 40. Quizás os sorprenda el comienzo de la canción con la voz profunda del bajo, pero la calidad musical es excelente, formando parte de los 36 temas favoritos del gospel sureño. Con vosotros, Amazing Grace. Grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace the hour I first believed. Oh, many dangers, toils and snares I have Y ya que estamos hablando de amor, vamos a escuchar otra canción de los Master Five, titulada Jesus Love Me, Jesús me ama, y que también es todo un clásico de la música gospel. Seguimos en Destellos del Gospel en el 107.9 de la FM. Como anunciamos la semana pasada, este programa ya cuenta con correo electrónico donde esperamos recibir tus comentarios, opiniones o sugerencias sobre el contenido de los programas. Es destellosdelgospel@gmail.com. Como nunca solemos tener un lápiz y papel cerca, pues lo repito. destellosdelgospel@gmail.com, escrito todo junto. Si tenéis algo que decir, os espero allí. Y continuamos escuchando música gospel, que os recuerdo que es la música espiritual que surgió de las iglesias afroamericanas en el siglo XVIII y que continúa hasta nuestros días. Nos acercamos ahora al cantante y productor Edwin Hawkins y su coro, que son un claro ejemplo del Black Gospel, que consiste en un canto espiritual con ritmos africanos. Los coros son bastante numerosos, las líricas se acompañan de palmas y un movimiento rítmico por parte de los coristas. Vamos a escuchar Short Time, traducido como Es el tiempo de la Iglesia, y que me imagino que será una canción que se canta al comienzo de un servicio religioso para invitar a la gente a testificar y alabar a Dios por su bondad. Y con este ritmo, ¿quién no se anima? Church Time. It's church time. Come on, everybody. I woke up early one Sunday morning with the rising of the sun. Lift my hands toward heaven, praises had begun. Went down on my knees to pray. Told the church, everybody, say, come on, everybody. It's church time. Well, praise Him for His mighty acts and His wondrous power. Praise Him in the morning times, even in the midnight. And if you've been through what I've been through, you should join and praise Him too. Come on, everybody. Siguiendo con Edwin Hawkins y su coro, vamos a escuchar la canción Without You, Sin Ti, que tiene una letra preciosa. Jesús, te vengo a decir que no quiero pasar otro día sin ti. Es como el pez que necesita el océano azul. Sin ti no podría cantar esta canción. Escuchemos Without You, Sin Ti. You Terminamos ya nuestro programa. Espero que hayas disfrutado de la música gospel tanto como yo. Te invito a seguir viajando conmigo a las raíces de este explosivo estilo musical que refleja la voz del alma que ha pasado de la esclavitud a la liberación. En el sonido estuvo José Luis Gutiérrez, en el micrófono Eva López. Os espero el próximo miércoles a las 10 de la noche aquí en Destellos del Gospel. Y os recuerdo nuestro correo electrónico destellosdelgospel@gmail.com. Que pases una feliz semana y que tu vida se mueva a ritmo de gospel.